En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita. Bienvenidos y bienvenidas a otro especial por medusaradioactiva.org. Esta noche estaremos recordando al cantautor chileno Víctor Jara, conmemorando el 14 de septiembre de 1973, día de su fatídico fallecimiento. Cabe recalcar que podemos conmemorar muchas otras fechas importantes dentro de este mes, como el 28 de septiembre, día del nacimiento de Víctor Jara, el 11 de septiembre, día del ataque al Palacio de la Moneda en Chile, donde fallece Salvador Allende y comienza este régimen militar de Augusto Pinochet, esta dictadura en la cual cae Víctor Jara, ya que es apresado por esta, ya que es torturado. Fallece debido a esta represión que hubo en Chile en este tiempo. Y por el otro lado también un 18 de septiembre, que es una algarabía completa en Chile, que es el día de la independencia, y muchos otros factores que a septiembre lo hacen un poco especial para un cantautor, y más si es chileno, bueno, un cantautor chileno, que lo hacen muy especial para esto. Bueno, él nace un 14 de febrero de 1973, de una familia de campesinos. Su padre y su madre, Manuel y Amanda. Su padre fue alcohólico y su madre se hizo cargo de él y de sus hermanos. Ella le enseña a tocar la guitarra y también muchas canciones chilenas. Se cría en Lonquén, localidad cerca de la capital, donde pasa su juventud, y en Santiago, en la población de Nogales. Cuando su madre fallece, ingresa al Seminario Redentorista de San Bernardo, donde pasó algo más de un año, y en 1953, ya a los 21 años de edad, se integra al coro de la Universidad de Chile. Participa en el primer montaje de Carmina Burana e inicia un trabajo recopilatorio y de investigación folclórica. 3 años después, comienza a formar parte de una compañía de mimos de Noiswander. Entre 1966 y 1956 y 1962, estudia actuación y posteriormente dirección en la Escuela de Teatro de la misma Universidad de Chile. Participa como alumno y en diversas producciones del Instituto de Teatro de esta misma universidad, el ITUCH, con el cual creará muchas obras después de esto. En 1957 se integra al conjunto de cantos y danzas folclóricas, el Cuncumén, creado a raíz de unos cursos de esta temporada dictados por Margot Loyola. Tiene también sus primeros contactos con esta gran cantautora como lo fue Violeta Parra, quien lo incita a seguir cantando. A la edad de los 27 años, tiene su primera experiencia en dirección teatral y dirige Parecido a la Felicidad de Alejandro Sivekin, y viaja con esta obra a Argentina, Uruguay, Venezuela y Cuba. En este mismo año graba para el sello Emi Odeón, cantando como solista del Cuncumén, dos villancicos que le fueron entregados por la misma Violeta Parra. En 1960 asiste a la dirección a Pedro de la Barra en el montaje de La Viuda de Apa Blasa, del guionista Germán Luco Cruchaga. Posteriormente dirige La Mandrágora de Maquiavelo y en 1961, en calidad de director artístico, viaja con el Cuncumén por Holanda, Francia, la ex Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania y Bulgaria. Compone Paloma, quiero contarte, canción que marca el inicio de su trabajo tanto como músico y poeta. Además, es asistente de dirección de Agustín Siré en el montaje de La Madre de los Conejos de Alejandro Sivekin. En 1962 dirige Ánimas de Día Claro, de Alejandro Sivekin para la ITUCH, este instituto de la Universidad de Chile. Luego graba Paloma Quiero Contarte y La Canción del Minero, muy conocida de Víctor Jara, en la que contiene el LP Folclor Chileno del grupo Cuncumén para el sello de, parece que era Emi Odeón. Entre 1963 y 1968 desempeña como director de la Academia de Folclor de la Casa de la Cultura en Ñuñoa. Entre 1963 y 1970 forma parte de los directores del Instituto de la Universidad de Chile, el ITUCH. En el año de 1963 es asistente de dirección de Atahualpa del Quiopo, en el montaje de El Círculo de Tiza de Bertolt Brecht. El mismo año dirige Los Invasores para el ITUCH, Parecido a la Felicidad de Alejandro Sivekin para el Canal 9 de la televisión, y Dúo de Raúl Ruiz para la Compañía de los Cuatro. Luego de esto trabaja como profesor entre 1964 y 67, profesor de teatro, obviamente. Ese mismo año vuelve a montar Ánimas de Día Claro y la lleva por Argentina, Uruguay y Paraguay. Un año después empieza a componer música y dirige la obra La Remolienda de Alejandro Sivekin. Dirige el montaje de La Maña y gracias a esto dirige el montaje de La Maña de Anne Jellicoe y gracias a esto recibe muchos premios como el Laurel de Oro como mejor director del año por el montaje de las dos obras y el premio de la crítica del Círculo de Periodistas y la mejor dirección del año que le otorgó el montaje de La Mala Maña. Entre 1966 y 69 es director artístico junto a Quilapayún, con quien compartirá mucho después de esto. Entre 1966 y 70 actúa como solista en la Peña de los Parras. Esta peña fue algo muy conocido en Chile, ya que lo organizaron Isabel y Ángel Parra, quienes fueron los hijos de Isabel y Ángel Parra, junto a la idea de esta célebre folclorista como fue Violeta Parra. Esta idea viene de ella, el hacer la peña, viene desde Europa, cuando ella viaja. Regresa con esta idea y comienzan a armar un proyecto en la casa de Juan Carpa, que era un pintor muy conocido en esa época. Esta peña comienza siendo un taller de pintura, luego poco a poco se lo va remodelando y se convierte en un centro de todas las artes en conjunto. Y esta peña se genera la idea de Isabel y Ángel Parra, que en ese momento eran un dueto, y invitaron a muchos artistas como Rolando Alarcón, Tito Fernández, Víctor Jara, obviamente, Patricio Mans, Roberto Parra, la misma Violeta Parra, Osvaldo Gitano Rodríguez y grupos como los Amerindios y Curacas. Este centro es bueno, esto se luego formó un centro cultural, se formó como un centro cultural y reunión de la bohemia izquierda santiaguina en esos tiempos. Y a la final, ¿cómo termina esto? Termina obviamente en 1973, junto al golpe de Estado, que lo obligaron obviamente a desmantelar todo esto, a la detención del mismo Ángel Parra y posterior exilio de todos los hermanos Parra del país. Pero bueno, es un poco la historia de la peña en donde actúa Víctor Jara. Ahora, ¿qué pasa con él después de esto? Actúa junto a estos grandes artistas en esta peña y luego dirige La Casa Vieja de Abelardo Estorino. Asiste, es asistente del director William Oliver para esta obra Marat de Sade. Y luego vuelve a montar y dirigir junto al Instituto de la Universidad de Chile. En 1966 graba su primer LP, La Remolienda, de Alejandro Sivekin. para el mismo canal 9 de la televisión chilena, de la televisión de la Universidad de Chile. En 1966 aparece su primer LP como solista. Lo edita el sello Arena con el título Víctor Jara. Un año después, el sello Emi Odeón edita el otro LP, Víctor Jara también, y Canciones Folclóricas de Américas. Este último junto a Quilapayún. En el ámbito teatral vuelve a montar La Remolienda. Es invitado a Inglaterra en calidad de director teatral por el Consejo Británico. Le otorgan el premio La Crítica por su dirección en la obra Entretenimiento de Mr. Sloan y el disco de plata del sello Emi Odeón. En 1969 acaba el montaje de la obra Viet Rock de Megan Terry para El Mismo Ituch y Antígonas de Sófocles para la compañía de la Escuela Teatral de la Universidad Católica, donde fue profesor invitado luego en la Escuela de Teatro. Ahora escuchemos un poco de su trabajo musical, junto con estas canciones que forman parte del primer LP de Víctor Jara, que lo de la disquera Arenas, de esta parte. Estábamos escuchando de fondo la canción Deja la Vida Volar y posteriormente escucharemos El Cigarrito, Paloma Quiero Contarte, que fue la primera canción que él compuso, y vamos a escuchar La Luna Siempre Es Muy Linda. Volvemos dentro un poco con más del especial de Víctor Jara. Paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Hacerme un cigarrito, acaso tengo tabaco, si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera, lo fumo y boto la cola y recójala al que quiera. Ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de avara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte

¿Quién? Volvemos con el especial de Víctor Jara por medusaradioactiva.org. Seguimos con la biografía, con la vida de él. ¿Qué pasó con Víctor Jara después de ganar todos estos premios, después de hacer todo sus primeros LPs, sus primeros discos? Logra el primer premio en el primer festival de la nueva canción chilena, con el tema Plegaria a un labrador. Le invitan a viajar a Helsinki para cantar en un meeting mundial de jóvenes por Vietnam que se realiza en la capital de Finlandia. El sello DICAP edita su LP, Pongo en tus manos abiertas. En los años 1972 y 1973 compone la música de continuidad para la Televisión Nacional de Chile. En el transcurso del año 1972, investiga y recopila testimonios de la población Erminda de la Victoria, los que forman parte de su próximo LP, La Población, para el sello DICAP. Dirige el homenaje a Pablo Neruda en el Estadio Nacional, al regreso del poeta de Chile tras recibir el Premio Nobel. Toma parte en 1973 de la campaña electoral parlamentaria, realizando conciertos a favor de los candidatos de la Unidad Popular. Dirige y participa como cantante en un ciclo de programas de televisión en contra de la guerra civil y el fascismo, acogiendo el llamado hecho, en ese sentido, por Pablo Neruda. Realiza una gira de conciertos en el Perú, patrocinado por el Instituto Nacional de Cultura de Lima. Trabaja en la grabación de sus últimas composiciones para dos LPs, que no alcanzaron a ser editados. Graba el LP Canto por Travesura, recompilando el folclore picaresco de Chile, el cual no alcanzó a salir a la venta. El 11 de septiembre de 1973, Jara parte hacia la Universidad Técnica del Estado, su lugar de trabajo, donde cantaría en la inauguración de una exposición, desde la cual se dirigiría al país el presidente Allende. Los militares rodean el recinto universitario, ingresando en el día siguiente y tomando detenidos a todos los profesores y alumnos que se encontraban en su interior, obviamente Víctor Jara entre ellos. Víctor Jara, luego de esto, va a ser llevado al Estadio de Chile y torturado. Va a morir acribillado entre el 13 o 14 de septiembre, debido a que no se conoce muy bien su día exacto de deceso. Su cuerpo es encontrado en la morgue con las signas NN. Aquí vemos cómo fue tan rápida la vida de Víctor Jara, después de ser uno de los mejores directores de Chile, ser aclamado, tener tantos premios como director, venir a caer en un estado absolutista que simplemente tomó todo por las riendas y mató a quien quiso. Entre ellos de este gran cantautor, este gran artista que nos hubiera dado muchos años más de éxitos. Pero gracias a esto tenemos muchas, pero muchas poesías que forman parte de sus canciones, y además poesías como tales, que no llegaron a ser canciones, obras teatrales de él, que ilustran este dolor que se sentía en estos tiempos, ilustran este sentimiento de revolución, como yo lo veo también. Cabe decir que, y a mí desde muy pequeño me pusieron Víctor Jara, me han educado con Víctor Jara, y una de las canciones que vamos a poner a continuación es una de las que más me gusta de él, que se llama Duerme Negrito. Debido a que mi mamá me la cantaba como canción de cuna a mí. Y bueno, ahora seguimos con un poco más de la música de él en sus otros discos, en sus otros LPs.

que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, no le pagan sí, duramente sí, va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Gira, gira como el sol. Tra-la, tra-la, tra-ri-lon. Gira, gira como el sol. Remolino de papel. Pueden ser tra-la, tra-la, tra-li-len, nueve puntas de de septiembre de 1973, cuando el golpe militar comandado por el dictador Augusto Pinochet derrumbó el poder de Salvador Allende, el compositor y cantautor Víctor Jara fue detenido con otros 600 estudiantes en la universidad donde trabajaba. Llevado al Estadio Nacional en Santiago, ese mismo día fue torturado y asesinado por militares. Días después, su mujer, Joan Jara, identificó el cuerpo del poeta, fusilado y con las manos amputadas. Esto fue lo que pasó cuando Víctor Jara fue detenido. Y esto es lo que Joan Jara es lo que Joan Jara dice en su biografía. En 2001, más de 35.000 personas asisten a un concierto de homenaje que un grupo de artistas ofrece en el Estadio Nacional, con un motivo de cumplirse 69 años del nacimiento del cantautor. Los grupos Inti Illimani, Illapu y Gondwana y el cantante Joe Vasconcelos dieron vida a la presentación, la cual se denominó Con Víctor Jara Siempre. Un homenaje muy póstumo para él que se realizó en el 2001. Y otro dato interesante es que en junio del 2009 se exhuman los restos de Víctor Jara por orden judicial para determinar cuál fue la verdadera causa de su muerte, ya que, como les había dicho antes, el cuerpo se lo encontró como NN y nadie dio ningún aviso, nadie dio ningún certificado de qué pasó con él, con este cuerpo NN, que era de Víctor Jara. El 27 de noviembre de ese mismo año, la Fundación Víctor Jara hizo público los resultados, indicando que Víctor Jara murió a consecuencias de múltiples fracturas por heridas de bala que provocaron un shock hemorrágico en un contexto de tipo homicida, y que fue golpeado y torturado, destacándose más de 30 lesiones óseas productos de fracturas provocadas por heridas de proyectil y otras provocadas por objetos contundentes, diferentes a las heridas de bala. Esto quiere decir claramente que fue torturado dentro del Estadio Nacional. Ahora, Víctor Jara, después de todo, bueno, mientras estuvo en el Estadio Nacional, él logró armar un poema, su último poema. Y una introducción de su mujer es: cuando más adelante me trajeron el texto del último poema de Víctor, supe que él quería dejar su testimonio, su único medio de resistir ahora al fascismo, de luchar por los derechos de los seres humanos y por la paz. Como lo dice Joan Jara, y como lo dijeron también los amigos de él, que estuvieron encerrados junto con él, Quilapayún, que estuvo encerrado junto con él, ya que ellos fueron los que recibieron de las manos de Víctor Jara el último poema. Ahora, leeré el último poema que él escribió dentro del Estadio Nacional, esperándole hacerle honor a este gran poeta y gran cantautor, esperemos. Somos 5.000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura? 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores. Uno saltó al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. En este mundo que creaste, Dios mío, para esto tus 7 días de asombro y trabajo, en estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá más muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, pero con el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México, Cuba y el mundo, que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero espanto. De verme entre tantos y tantos momentos del infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y que siento hará brotar el momento. Víctor Jara, Estadio Chile, septiembre 1973. Bueno, esto fue el último poema que Víctor Jara dejó para nosotros y espero lo hayan escuchado con atención, ver el dolor que sintieron en ese momento, ver todo lo que sufrieron mientras estaban encimados ahí, encerrados ahí, y saber que aún así hubo personas que lucharon contra esto y que siguen luchando contra muchas de estas cosas. Sin decirles más, el grupo Quilapayún sigue haciendo canciones y sigue presentándose por todo Chile. Esto es un gran valor y bueno, en mi parecer, un homenaje muy correcto que hemos hecho a Víctor Jara. Espero que todos lo hayan disfrutado, que todos lo hayan vivido, esta vida tan dura que tuvo él, esta muerte tan fatídica. Y pese a esto, un gran poeta, un gran director de teatro, un gran músico y más que nada un gran luchador, un gran revolucionario para mi forma de ver las cosas. Les dejamos con las canciones de los últimos LPs que él logró grabar. Les vamos a dejar con Herminda de la Victoria, Plegaria de un Labrador, una canción muy sentida, Canto Libre y Te Recuerdo, Amanda. Esta canción creo que es una de las más conocidas de Víctor Jara, espero que todos la canten. Espero hayan disfrutado. No se olviden que los especiales salen todos los domingos y los reprisamos todos los martes a las 9 de la noche. No se olviden de decirnos qué bandas quieren que salgan, qué artistas quieren que salgan dentro de estos especiales, para que ustedes sean los que elijan. MedusaRadioactiva.org, nos encuentran en Facebook como Medusa Radioactiva, nos encuentran en Twitter como @MedusaRadioactiva. No te olvides, escríbenos, danos un like y también tenemos los podcasts de todos los especiales que han salido hasta ahora en la página. Un saludo a Ojo Fotográfico también, que es el programa de mi amigo Daniel Mendoza, que sale justo una hora antes del mío, todos los domingos. Espero que lo hayan disfrutado y conmigo será hasta la próxima ocasión. Adiós con todos. De la fonda se salió, pa'l monte se encaminó, donde tendió su mantita y en ella se recostó. Y gracias a nuestro triunfo, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa, que es la población Herminda de la Victoria. Hermanos en la desgracia.